modo, Sor Ángela estableció un vínculo, un puente desde los necesitados a los poderosos, de los pobres a los ricos. Evidentemente, ella no puede resolver los conflictos políticos ni los desequilibrios económicos. Su tarea significa una caridad de urgencia por encima de toda división, llevando ayuda a quien la necesite. Pide en nombre de Cristo y da en nombre de Cristo. La suya es aquella caridad cantada por el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios: paciente, benigna, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Esta acción testimonial y caritativa de Sor Ángela ejerció una influencia benéfica más allá de la periferia de las grandes capitales y se difundió inmediatamente por el ámbito rural. No podía ser menos, ya que a lo largo del último tercio del siglo XIX, cuando Sor Ángela funda su instituto, la región andaluza ha visto fracasar sus conatos de industrialización y queda sujeta a modos de vida mayoritariamente rurales. Muchos hombres y mujeres del campo acuden sin éxito a la ciudad buscando un puesto de trabajo estable y bien remunerado. La misma Sor Ángela es hija de padre y madre venidos a Sevilla desde pueblos pequeños para establecerse en la ciudad. Aquí trabajará durante unos años en un taller de zapatería. También la Compañía de la Cruz se nutre mayoritariamente de mujeres vinculadas a familias campesinas, en sintonía perfecta con la sencilla gente del pueblo, y conserva los rasgos característicos de origen. Sus conventos son pobrecitos, pero muy limpios, y están amueblados con los útiles característicos de las viviendas humildes de los labriegos. En vida de la fundadora, las hermanas abren casa en 9 pueblos de la provincia de Sevilla, 4 en la de Huelva, 3 en Jaén, 2 en Málaga y 1 en Cádiz. Y su acción en la periferia de las grandes capitales se despliega entre familias campesinas frecuentemente recién venidas del campo y asentadas en habitaciones miserables, sin los imprescindibles medios para afrontar una enfermedad, el paro o la escasez de alimentos y de ropa. Hoy, el mundo rural de Sor Ángela de la Cruz ha presenciado la transformación de las sociedades agrarias en sociedades industriales, a veces con un éxito impresionante. Pero este atractivo del horizonte industrial ha provocado de rechazo un cierto desprecio hacia el campo, hasta el punto de crear entre los hombres de la agricultura el sentimiento de ser socialmente unos marginados y acelerar en ellos el fenómeno de la fuga masiva del campo a la ciudad, desgraciadamente hacia condiciones de vida todavía más deshumanizadoras. Tal menosprecio parte de presupuestos falsos, ya que tantos engranajes de la economía mundial continúan pendientes del sector agrario, que ofrece a la sociedad los bienes necesarios para el sustento diario. En esa línea de defensa del hombre del campo, la Iglesia contemporánea anuncia a los hombres de hoy las exigencias de la doctrina sobre la justicia social, tanto en lo referente a los problemas del campo como al trabajo de la tierra. El mensaje de justicia del Evangelio, que arranca de los profetas del Antiguo Testamento, el profeta Isaías nos lo recordaba hace algunos momentos. Si partes tu pan con el hambriento, entonces brotará tu luz como la aurora, e irá delante de ti tu justicia. Llamada actual, entonces y hoy, porque la justicia y el amor al prójimo son siempre actuales. A lo largo del siglo XX, el campo ha cambiado, por fortuna, algunas condiciones que lo hacían inhumano. Salarios bajísimos, viviendas míseras, niños sin escuela, propiedad consolidada en pocas manos, extensiones poco o mal explotadas, falta de seguros que ofrecieran un mínimo de serenidad frente al futuro. La evolución social y laboral ha mejorado, sin duda, este panorama tristísimo en el mundo entero y en España. Pero el campo continúa siendo la cenicienta del desarrollo económico. Por eso, los poderes públicos deben afrontar los urgentes problemas del sector agrario, reajustando debidamente costos y precios que lo haga rentable, dotándolo de industrias subsidiarias y de transformación que lo liberen de la angustiosa plaga del paro y de la forzosa emigración que afecta a tantos queridos hijos de esta y de otras tierras de España. Racionalizando la comercialización de los productos agrarios y procurando a las familias campesinas, sobre todo a los jóvenes, condiciones de vida que los estimulen a considerarse trabajadores tan dignos como los integrados en la industria. Ojalá las próximas etapas de vuestra vida pública logren avanzar en esa dirección, alejándose de fáciles demagogías que aturden al pueblo sin resolver sus problemas, y convocando a todos los hombres de buena voluntad para coordinar esfuerzos en programas técnicos y eficaces. Para progresar en ese camino, es necesario que la fuerza espiritual y amor al hombre que animó a Sor Ángela de la Cruz, que esa caridad que nunca tendrá fin, informe la vida humana y religiosa de todo cristiano. Sé que Andalucía nutre las raíces culturales y religiosas de su pueblo, gracias a un depósito tradicional pasado de padres a hijos. Todo el mundo admira las hermosas expresiones piadosas o festivas que el pueblo andaluz ha creado para vestir plásticamente sus sentimientos religiosos. Por otra parte, las confradías y hermandades creadas a lo largo de siglos han obtenido influencia en el cuerpo social. Esa religiosidad popular debe ser respetada y cultivada como una forma de compromiso cristiano con las exigencias fundamentales del mensaje evangélico. Integrando la acción de las hermandades en la pastoral renovada del Concilio Vaticano II, purificándolas de reservas ante el ministerio sacerdotal y alejándolos de cualquier tensión interesada o partidista. De este modo, esa religiosidad purificada podrá ser un válido camino hacia la plenitud de salvación en Cristo, como dije a vuestros pastores en la visita ad limina. Queridos andaluces y españoles todos, la figura de la nueva Beata se alza ante nosotros con toda su ejemplaridad y cercanía al hombre, sobre todo al humilde y del mundo rural. Su ejemplo es una prueba permanente de esa caridad que no pasa. Ella sigue presente entre sus gentes con el testimonio de su amor, de ese amor que es su tesoro en la eterna comunión de los santos, que se realiza por el amor y en el amor. El Papa, que ha beatificado hoy a Sor Ángela de la Cruz, confirma en nombre de la Iglesia la respuesta de amor fiel que ella dio a Cristo, y a la vez se hace eco de la respuesta que Cristo mismo da a la vida de su sierva. El Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Hoy veneramos este misterio de la venida de Cristo, que premia a Sor Ángela según sus obras. Amén. Palabras del Papa en Granada a los educadores religiosos. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y discretos y las revelaste a los pequeñuelos. Sí, Padre, porque así te plugo. Deseo, queridos hermanos y hermanas, pronunciar con vosotros estas palabras de bendición que Cristo Jesús dirige al Padre. Lo bendice, porque el Padre es Señor del cielo y de la tierra. Y lo bendice por el don de la revelación. En cierto sentido, la revelación es el primer fruto de la complacencia de Dios sobre los hombres. Dios se ha complacido desde la eternidad en el hombre, y por eso se ha revelado en el tiempo a sí mismo, y los planes misericordiosos de su voluntad. Dispuso Dios en su sabiduría, dicen las palabras del Concilio Vaticano II, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Vosotros, educadores en la fe, cumplís un servicio especial a la revelación divina, sacando inspiración de esa eterna complacencia que reside en Dios mismo. Sois a un tiempo discípulos y apóstoles de Cristo. A Él precisamente ha sido entregado todo por el Padre. En Él ha manifestado el Padre todo cuanto debía ser revelado a la humanidad desde el tesoro de su divina complacencia. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo. Queridos hermanos y hermanas, el Hijo desea revelaros toda la verdad del amor de Dios para que vosotros la anunciéis a los demás hombres, puesto que sois educadores en la fe. Unidos en ese amor del Padre, me encuentro hoy con los pastores de esta región, con todos los que tenéis en España la misión importantísima de educar en la fe, y con vosotros, los aquí presentes, que venís sobre todo de las diócesis de Andalucía Oriental y de Murcia. Un marco estupendo para este encuentro nos lo ofrece la bella ciudad de Granada. Una de las joyas artísticas de España, que evoca acontecimientos trascendentales en la historia de la nación y de su unidad. Conozco la antiquísima tradición de la fe cristiana de estas iglesias, el testimonio admirable de vuestros mártires, la vitalidad reflejada ya en el Concilio de Elvira, en los albores del siglo IV. Para ayudar y mantener y fortificar esa fe, estas tierras han tenido la fortuna de disponer de ejemplares educadores cristianos. Entre ellos, Fray Hernando de Talavera, el célebre arzobispo catequista, que tan bien supo exponer los misterios cristianos a judíos y musulmanes. Y en tiempos recientes habéis dado a la educación en la fe maestros de gran talla, como el obispo de Málaga, don Manuel González, el estupendo pedagogo, don Andrés Manjón, fundador de las escuelas y seminario de maestros del Ave María, y el insigne padre Poveda, fundador de la benemérita institución teresiana. Ellos se unieron a otros admirables educadores cristianos procedentes de otras partes de España, entre ellos San Antonio María Claret y don Daniel Lloriente, figuras todas ellas luminosas y señeras que se adelantaron a la renovación catequética de tiempos posteriores, culminados en el último concilio ecuménico, figuras que siguen siendo un ejemplo elocuente para todos los que hoy han de continuar la misión de educar en la fe a las nuevas generaciones. Esa misión, que es un deber eclesial, ¡ay de mí si no evangelizare!, sigue teniendo en nuestros días una importancia trascendental para poder conducir a los fieles, niños, jóvenes y adultos, a través de las diversas formas de catequesis y educación cristiana, al centro de la revelación, Cristo. Tal misión no es privativa de los ministros sagrados o del mundo religioso, sino que debe abarcar los ámbitos de los seglares, de la familia, de la escuela. Todo cristiano ha de participar en la tarea de formación cristiana. Hay de potenciar la educación en la fe, impartiendo una formación religiosa a fondo, estableciendo la orgánica concatenación entre la catequesis infantil, juvenil y de adultos, y acompañando y promoviendo el crecimiento en la fe del cristiano durante toda la vida, porque una minoría de edad cristiana y eclesial no puede soportar las embestidas de una sociedad crecientemente secularizada.